Bueno, Félix, victoria contundente, victoria clara contra el Robres. ¿Cómo la viste? Bueno, pues yo creo que fue un partido muy bonito, muy trabajado. Tuvimos muchísima concentración defensiva, nos hicieron muy poquitas ocasiones de gol. Jugamos durante muchísimos minutos de cara, robando en el medio del campo. No nos obligaron mucho a construir desde atrás, lo que nos facilitó el trabajo. Y bueno, a destacar sobre todo el trabajo de todos los jugadores. Creo que trabajaron muchísimo, estuvieron muy, muy metidos, muy concentrados, no cometimos errores, le dimos muchísimo ritmo. Creo que fue un buen partido en líneas generales. ¿Las claves de esta victoria, ¿cuáles fueron las claves? Quizá lo que te he mencionado antes, ¿no? Nosotros jugamos casi todo el partido de cara, cortando su salida desde atrás, robando bien. No nos obligaron a construir desde atrás, no fue un equipo que se encerró. Y eso nos facilita un poquito, ¿no? Poder robar y salir con espacio siempre es más fácil que tener que jugar tú desde atrás, ¿no? El Robles es un buen equipo, son conscientes de ello, les gusta tener el balón. Y bueno, yo creo que el partido fuera abierto y fuera un partido de fútbol desde atrás, pues eso nos vino bien a nosotros. La presión fue incesante en todo el campo. Eso demostró también que el equipo estaba también muy fuerte físicamente, que aguantó ese ritmo la primera parte y también la segunda, ¿no? Sí, bueno, yo creo que más que físicamente es ganas y concentración, ¿no? Porque jugamos con uno menos durante 30 minutos, tuvimos ahí 20 minutos que descansamos un poquito metidos en nuestro campo, y luego los últimos 10, 15 minutos con los cambios, pues bien, hubo gente que sí que tenía fuerzas para presionar arriba, ¿no? Pero sí, sobre todo la primera parte y los primeros 10, 15 minutos de la segunda, el equipo se posicionó muy bien, saltó muy bien, hizo muy buena presión, sí. Yo creo que estuvimos en ese sentido, estuvimos bastante bien, sí. ¿El Robres demostró lo que esperabas del Robres? O... Bueno, sí, más o menos era lo que esperábamos de él, ¿no? Quizás arriba, yo les decía a los jugadores que era fácil que nos metieran algún gol, que iba a ser muy, muy difícil, ¿no? Que no nos hicieran ocasiones porque tiene mucha pegada arriba. Pero bueno, como cortamos mucho balón en el centro campo, no le llegaron balones claros a los puntas, que es donde yo creo que el Robles es más fuerte. En el centro campo también tiene algún jugador de calidad, pero jugó muy solo, no lo acompañaron mucho. Yo creo que facilitó mucho la faena de defensiva nuestra la presión de los puntas y de los centrocampistas, ¿no? Si tú presionas arriba y todo el mundo empieza a defender, pues los balones llegan con más dificultades a sus delanteros, ¿no? Pero bueno, sí, por lo menos acertamos en pensar cómo iban a jugar ellos, en eso sí acertamos. En relación, hay un detalle del partido, las 8 tarjetas amarillas del Alto Rincón y la única que les mostraron al Robres. ¿Cómo lo explicas? Pues es, bueno, nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no? Las tarjetas, el árbitro entiende que unas son tarjetas y otras no. Yo creo que fue un partido, quizá la primera parte muy igualado en cuanto a agresividad y luego, bueno, sí, quizá la segunda parte siendo uno menos, cuidando un poquitín más del resultado, cortamos un poco más alguna jugada, quizá merecimos alguna de las tarjetas, sí, pero yo creo que la diferencia por el juego no fue tantas tarjetas nosotros y tampoco ellos, ¿no? Bueno, ahora nuestro próximo rival es el Fuentes, son Fuentes que nunca comienza bien, pero que es un gran equipo, ¿no? Sí, es un equipo muy difícil el Fuentes, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver lo que somos capaces de hacer, un buen campo, campo grande, césped artificial, y el Fuentes pues seguro que es un buen equipo, no ha hecho un buen comienzo en 4 puntos, pero bueno, es que no hemos hecho más que comenzar, ¿no? Vamos a tener muchas dificultades seguro. Es un equipo que, cuando hemos jugado contra él, se ha mostrado un equipo completo, físico y técnico. Bueno, seguro que nos va a costar muchísimo. ¿Qué tienes pensado para este partido contra el Fuentes? Bueno, pues seguir trabajando igual, ¿no? Sobre todo la concentración defensiva es fundamental, ¿no? Tenemos que ser muy humildes, trabajar muchísimo en defensa y a partir de ahí, pues bueno, ya llegarán nuestras ocasiones, ¿no? Pero mantener el trabajo defensivo, ¿no? El Anento no nos obligó, pero sin embargo Belchite y Robres nos han obligado muchísimo a estar muy concentrados todos, a no cometer errores, a no jugar confiados, a no relajarnos en ningún balón. Eso lo hemos hecho muy bien. Entonces, por ahí es el camino a seguir, hacer eso y luego cuando la tengamos, pues intentar jugar al fútbol, apoyarnos mucho. Pases cortos, que yo creo que es donde mejor nos movemos, intercalado con alguna diagonal, alguna larga. Y bueno, si somos capaces de potenciar lo que hacemos bien, pues perfecto. Y es lo que vamos a intentar hacer en Fuentes. Finalmente ya, además de la baja de Ismael por sanción, ¿cómo tenemos el equipo? Sí, pues tenemos a Isma seguro por sanción y luego tenemos a Sergio también, seguro que está todavía de baja 3 o 4 semanas más. No sabemos si llegará Vallés, vamos a esperar a ver. Y yo creo que los demás pues estarán todos, a ver si esta semana ya entrena Cierco también. Vallés es la única duda. La semana pasada tenía unas pequeñas molestias, no quisimos arriesgar. Vamos a esperar a ver cómo está esta semana. Pues bueno, Félix, hablamos el próximo lunes sobre este partido contra el Fuentes. Un saludo. Muy bien, venga, hasta luego. Hasta luego.